se ha abierto una ola de violencia hacia las compañeras que somos feministas, que llevamos nuestros pañuelos verdes y que estamos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Esto ha llegado no solamente a las compañeras como Alicia Maldonado del Barrio Cano, sino también ha aparecido en una de las instituciones de San Rafael, el área de género de San Rafael, que también amaneció con pintadas. Y bueno, estamos en comunicación con la directora de género de la provincia, con Silvina Anfuso. Te queremos preguntar, hola Silvina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Silvina. Te queremos preguntar, bueno, ¿cómo fue lo de San Rafael puntualmente? Porque esa noticia ha aparecido hoy, ahora hace poquito. Y bueno, después algunas otras cositas, pero si nos puedes contar un poquito más sobre lo que pasó en el área de género y mujer de San Rafael. Bueno, sí, en el sur provincial hay algunos grupos bastante reaccionarios que los veníamos viendo cuando, desde que queríamos hacer talleres en materia de educación sexual y cómo algunos sectores fundamentalistas impiden. Sin embargo, no es toda la sociedad, ¿no?, del sur, sino que hay algunos grupos reaccionarios, fundamentalistas y violentos que creen tener la verdad absoluta y no toleran un proceso democrático de debate donde podamos avanzar en materia de los derechos de las mujeres y también en materia de visibilizar las disidencias sexuales, ¿no?, en la diversidad sexual. Recuerdo que allá por el 2016 también en General Alvear habían hecho un escrache similar en todas las instituciones. Bueno, en el día 9 de julio amanece el área de la mujer y de género, tachando la palabra y de género como un acto de vandalismo, con alguna, no es un vandalismo, no sé, típico, común, sino que tiene una connotación política que es de repudio, me parece, de algunos sectores a los avances que venimos dando, que se vienen dando en materia de los debates por la legalización del aborto y los derechos de las mujeres. Algo similar ocurrió, como bien decís, con Alicia Maldonado, una militante por los feministas, por los derechos comunitarios también, fundamentalmente, en un barrio de la ciudad. Ella y quienes pertenecen también a un directorio del consorcio en ese barrio han recibido distintos tipos de amedrentamientos porque bueno, hay grupos intolerantes que en vez de buscar el diálogo, el debate, los argumentos, se manifiestan con esta violencia brutal. En el caso de Alicia realmente fue brutal, lo cual creo que amerita el repudio de todos los sectores, ¿no? Y en esto hago un llamamiento, digo, no solamente los sectores que estamos a favor o las personas que estamos a favor de la legalización del aborto, sino también, digo, inclusive quienes hoy creen que el aborto no tiene que ser legal, pero me parece que el repudio hacia estos hechos de violencia tiene que ser generalizado, porque lo que queremos es debatir derechos con argumentos y en democracia, ¿no? Sí, Silvina, yo te quería preguntar, además, después de un debate que fue tan rico, ¿no?, en el Congreso de la Nación, vos, ¿por qué pensás que se utilizan estos medios como el escrache, cómo también se mide, ¿no?, con distinta vara cuando en algunas ocasiones las organizaciones feministas en el marco de el 25 de noviembre o el 8 de marzo realizamos pintadas por nuestros derechos, donde se dice, bueno, están destruyendo la propiedad pública, mirá cómo dejaron el Cabildo, la Plaza de Mayo, en fin? ¿Por qué pensás que se da todo esto después de un debate que fue tan rico y democrático? Sí, yo creo que, a ver, en este caso lo que ocurrió claramente, en primer lugar, distintivo, es que hubo una persona a la que se le agredió físicamente. inclusive ahí se está investigando si hubo alguna participación en esta forma de asustar, digamos, de algún agente de la policía, que por supuesto tiene que haber sido de manera individual y no por una orden del ministerio. Pero bueno, me parece que ya cuando estamos hablando de contra la integridad física de una persona, ya es más grave, ¿no?, la situación. Por supuesto que en el caso del área de la mujer, de San Rafael y de género, hay sectores que se oponen al avance de derechos. Y estos sectores, bueno, acuden a la violencia. Creo que en el caso del feminismo, yo no justifico ningún tipo de acto vandálico. Pero bueno, tampoco voy a decir que otras feministas expresen sus enojos en relación a que se va limitando los derechos de las mujeres porque por no legislar en relación al aborto, por ejemplo, somos las mujeres las que lo practicamos cuando lo practicamos en la clandestinidad. Entonces, eso va generando un enojo porque va obstruyendo de derechos. Yo no lo justifico, pero entiendo que durante tantos años de democracia, que ni siquiera se nos haya dado la posibilidad de debatirlo, genera algunos niveles de enojo, ¿no? En este caso yo creo que bueno, que no es la ciudadanía, sino que son grupos fundamentalistas que efectivamente están organizados, que responden a grupos, en algunos casos religiosos, muy fundamentalistas y que quieren frenar el proceso de avance de los derechos de las mujeres.